caminos recorrí para llegar a este lugar y ser feliz un día más. Y conocí lo que es dolor y sentí que es amor y descubrí la soledad. Sé que pronto llegará la libertad, mi ciudad podrá gritar su libertad, la libertad.